Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. La melodía la conozco, pero está tocada por un Moog, Arielika Isajarov. ¿Qué tal? Digo, sí, está tocada por un Moog, porque hoy en una que no sepa nadie pensaba que habláramos un poquito de sintetizadores, centrándonos en la figura de Robert Moog, no como para hacer una historia exhaustiva o hablar técnicamente, pero para contar un poco el surgimiento del sintetizador Moog, algunas curiosidades. Y esto que escuchábamos es un disco del año 96-97 de un grupo que se llamó The Moog Cookbook, como el recetario Moog. Como dato curioso, acá por ejemplo participa el que tocaba sintes con Beck para esa época. Bueno, pero bueno, un dato curioso. Basket Case, la canción de Green Day. Bueno, Robert Moog. ¿Quién fue Robert Moog? Moog fue un ingeniero e inventor norteamericano que nació en 1934 y que ya desde muy chiquito tenía una tendencia hacia la tecnología y hacia la investigación técnica. A los 14 años construye su primer theremin. Estamos hablando de ese instrumento que es como, bueno, como una vieja radio con dos antenas, que tiene la curiosidad o la particularidad de que quien toca el theremin no lo toca en verdad, porque produce sonido acercando y alejando las manos. Es a partir de la interferencia que generamos con las manos en esas antenas, ¿no? Exactamente. Bueno, a los 14 Moog construye su primer theremin. El theremin es un instrumento que en realidad inventa Lev Termen, un ruso. Como dato, Lev Termen, además de inventar el theremin y otros instrumentos, hizo tareas de espionaje para la Unión Soviética. Bien. Así que un amigo. Y bueno, conocía tecnología, algo tenía que hacer, de un zapatófono o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que la historia es que, no me acuerdo qué funcionario norteamericano le hizo pasar un regalo con unos niños de una escuela, como si te dijera un reloj, que tenía unos micrófonos ahí ocultos. Bueno, una cosa. Bueno, Moog a los 19 años funda su primera compañía, y empieza lentamente, en realidad, con la idea de producir theremins, pero después, ya entrando en los años 60, empieza a diseñar los primeros prototipos de sintetizador. ¿Qué es un sintetizador? Una definición, digamos, básica, una definición de trabajo. Es un dispositivo, un aparato, un instrumento, que también puede tener una versión de software, digamos, que produce sonido eléctrica o electrónicamente. ¿Sí? A diferencia de los instrumentos acústicos, el sintetizador es un instrumento que a través de circuitos, etcétera, produce sonido. Por ende puede emular casi todo, ¿no? Puede emular casi todo, esa es una vieja discusión. ¿Qué hacemos? ¿Que los sintetizadores emulen sonidos que ya existen o que nos abran la paleta tímbrica desconocida? Por lo general, esta segunda opción suele ser más atractiva porque es en algún sentido prácticamente ilimitado. Vos sabés que tuve la suerte de hablar el año pasado un rato con Tito Fargo, que me contaba cómo a través de los sintetizadores él empezó a indagar en lugares, en zonas, en arcos, digamos, del sonido, donde no estaba pudiendo llegar con instrumentos acústicos, y que había un montón de cosas que le pasaban en la producción con una banda en particular que no lo tenía en los timbres de lo tocado, y que lo empezó a encontrar en los sintes y dijo: mirá la dimensión que le pude abrir en tal disco a tal banda, pudiendo entrar en esa frecuencia en la cual no estaba llegando con los instrumentos que tenía, ¿no? Mirá, es que nosotros decimos un dispositivo que produce sonido eléctrico o electrónicamente, pero también hay que pensar que es una interfaz completamente distinta a instrumentos como la guitarra, el bajo, la batería, aunque en algunos puntos pueden estar relacionados. Moog presenta su primer prototipo en octubre del 64 en una convención de AES. AES es una asociación de técnicos del sonido que fue fundada en 1948. Y en 1965 Moog empieza a desarrollar sus primeros sistemas modulares. ¿Qué es un sistema modular? Quizás alguna vez vieron esas fotos de esos viejos sintetizadores que parecen una central telefónica llena de cables, etcétera, que miden 2 metros de altura. Bueno, Un sistema modular es un instrumento que está compuesto justamente de módulos o de distintos componentes, cada uno de los cuales cumple una función específica. Cada módulo recibe una o varias señales eléctricas de control que permiten modificar distintos parámetros. Un poquito después, en el 67, presenta el primer modelo ya terminado, ya no prototípico, y conoce a Wendy Carlos. Wendy Carlos es una sintetista muy, muy grosa que trabajó a la par de Moog, ofreciéndole algunas ideas, pidiéndole que modificara los parámetros o la construcción del sintetizador, y Moog le fabricaba algo y Wendy Carlos se lo devolvía, etcétera, etcétera. Wendy Carlos, pionera en el arte de la electrónica, ¿no? Se habla de los orígenes de la electrónica un poco con ese tipo de música, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta una cosa. Moog es uno de los que pasó a la historia como el padre del sintetizador moderno. No fue el primero. Hubo antecedentes ya desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero Moog, digamos, que se lleva todas las ovaciones. Y además, sí, es uno de los más famosos, quizás. ¿Qué ventajas tenían estos instrumentos modulares, estos primeros sintetizadores? Bueno, una gran versatilidad. Al estar construidos modularmente, uno podía alterar la arquitectura de esos instrumentos, agregar algunos módulos, sacar. No eran nada baratos, por supuesto, pero también tenían algunas desventajas. Eran muy grandes, con lo cual no te podías ir a la sala de ensayo cargándote el Moog. Te la gastabas en el flete y todo, ¿eh? Sí, y aparte, bueno, cargarlo de a no sé cuántos, etc. Eran difíciles de operar, con lo cual alguien que tuviera un entrenamiento pianístico no necesariamente podía saber cómo sacarle un sonido. En algunos casos eran inestables en la afinación, cambiaban con la temperatura, entonces a veces había problemas que con las luces de un escenario, por ejemplo, podía variar la afinación desde la prueba de sonido hasta el show, entre tema y tema, con lo cual había cierta inestabilidad. Que eso con el tiempo después se fue corrigiendo. En el 68, fruto de este intercambio entre Moog y Wendy Carlos, sale un disco, Switched on Bach, que se conoce al español como Bach electrónico, y las tapas son buenísimas porque es un Bach flotando en el espacio, es un Bach con un sintetizador modular. Estamos hablando de Juan Sebastián Bach, el compositor barroco del siglo XVII y XVIII. Bueno, este disco se grabó en 8 canales y hay que tener en cuenta una cosita más antes de escuchar un ejemplo de esto, que estos instrumentos son y eran monofónicos, es decir, que podían producir un solo sonido a la vez, como si fuera una sola melodía. No podías tocar un acorde. ¿No se podía armar acordes? No se podía armar acordes. Hasta mediados de la década del 70 los sintetizadores fueron monofónicos. Ajá. Con lo cual, lo que vamos a escuchar fue grabado línea por línea para poder superponer después. Exactamente, para poder crear, digamos, esta orquesta de sintetizadores que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar justamente una composición de Juan Sebastián Bach, la Sinfonía de la Cantata 29, interpretada por Wendy Carlos. Thank you. escándalo, ¿no? Una mujer autopercibida como Wendy Carlos, antes Walter Carlos, con sintetizadores tocando Bach. Sí, la comunidad de la música clásica, no sé cómo reaccionó en su momento, pero como te contaba, este Bach electrónico, y en realidad después saca una serie de otros discos también, de composiciones clásicas interpretadas en Moog, fue uno de los discos de música clásica más vendidos de la historia. Fue verdaderamente un éxito de ventas. Quizás, si recuerdan La Naranja Mecánica, la película de Stanley Kubrick, esto les haya sonado familiar, porque bueno, la banda de sonido de esa película también la hace Wendy Carlos. Uh-huh. Obviamente, hacia fines de los 60, principios de los 70, el mundo del rock, del jazz, del blues, de distintos géneros, empezó a incorporar este nuevo instrumento, el sintetizador. Grupos como The Byrds, The Supremes, The Doors, The Monkees, The Beatles, Keith Emerson, en el plano internacional, incorporaron más o menos los sonidos del sintetizador. Y una de las cosas que le reclamaban a Moog era: che, hacémela un poco más fácil, haceme un instrumento portátil, hace algo que me pueda llevar o que sea más fácil de operar y que lo pueda llevar a la sala de ensayo a un recital. Una guerra fría que todavía continúa en el achicamiento de los sintetizadores, según me comentabas ayer, ¿no? Sí, en el achicamiento, sí, hablábamos de Korg, pero ojo, porque en los últimos años hay un reverdecimiento, digamos, de los sistemas modulares muy importante. Hoy vivimos como en una hibridez, tecnología digital, miniaturas, sistemas modulares, hay de todo. Vuelve el vinilo al mismo tiempo que la música deja de tener materialidad en muchos casos. Exactamente, es tal cual. La cuestión es que en 1970 Moog lanza el Mini Moog, el famosísimo Mini Moog, este instrumento portátil y de dimensiones reducidas, que bueno, es quizás el sintetizador más famoso. Como detalle de curiosidad, en el Mini Moog aparecen por primera vez esas dos rueditas que aparecen al costado izquierdo de muchos teclados, sí, que quizás no sabemos para qué se usan, pero están ahí. Bueno, esas rueditas aparecieron con el Mini Moog. ¿Cuál es la función de esas ruedas? ¿Es como un pitch manual? Sí, hay una que es lo que se llama pitch bend, que altera la altura de la nota. Grave, agudo. Sí, como si fuera una estirada de una cuerda de guitarra. Y otra que recibe el nombre de rueda de modulación, que permite variar distintos parámetros. En Argentina, ¿qué pasaba? Bueno, siempre está esta leyenda, no hay nadie que la desmienta, de que el que primero trajo un Mini Moog a la Argentina fue Palito Ortega, ¿sí? Y si escuchamos del año 74, Yo Tengo Fe... ¡Ponelo! No lo traje. Me parecía que era demasiado. Bueno, después entran a YouTube, ponen Yo Tengo Fe, Palito Ortega, y ahí se escucha un Moog. Bien. Que después usó Charly García, por supuesto, en Sui Generis, ya en las últimas épocas de Sui, en La Máquina, en Cerú, el solo de Itileda, por ejemplo, grupos como Aquelarre, Luis Alberto Spinetta, y más recientemente hay una referencia obligada que es Klaus, el grupo de Ernesto Romeo, una autoridad de sintetizadores acá en Argentina y a nivel internacional. Gran coleccionista también, además de gran ejecutor, ¿no? Sí, creo que no usaría el término coleccionista porque le lo piensa más como un uso más vivo de los sintetizadores. Claro. Perdón, Romeo, no dije que eras un museo. No, pero bueno. Bueno, antes de irnos, un último datito. En el 2004 salió una película que se llama Moog, justamente, donde se cuenta con más detalle, con declaraciones de mucha gente, la vida de Robert Moog. En un momento le dicen, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Se pronuncia como una vaca, Moog? Y él dice que no, que en realidad no, que se pronuncia Moog. O sea que estamos, me arruinaste la historia. Estamos equivocados. Me arruinaste la historia. Che, yo sé que trajiste algo más para escuchar, pero acá la producción me está anunciando que podríamos escuchar tal vez a Palito Ortega para identificar el Moog ahí. Una cosa que me encantó que dijiste, el solo de Itileda, es como que acomoda el universo, ¿no? Cuando uno dice el solo de Itileda es como... Y es parte de nuestro ADN, digamos. Totalmente. No sé si para todos y todas, pero bueno, para muchos. Perdón que nos metamos en la producción de este contenido sobre la historia del Moog, pero teniendo a Palito Ortega, tratemos de identificar dónde está ese instrumento. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. ¡Papá! Yo tengo fe, Yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Eso mismo, ahí en el fondo tenemos el mini mug de Palito. Qué lindo. Yo tengo fe. Que todo cambiará, que vamos para adelante. Que es mug y no mug. Que es mug. Yo voy a ser un fundamentalista del mug. Ahora un jodido el tipo, ¿eh? Logró que se instale todo y 20 años después dice, yo era mug. Pero lo que pasa es que después te tiran, no, hay una pronunciación germano no sé dónde y una... Dale, mug, ya estamos todos en esta. Es esta mug como la vaca. Bien, perfecto. Gracias, Zika, por esta historia del mug y sintetizadores. Se abre como un camino interminable en estos recorridos, ¿no? Seguiremos hablando de algunas curiosidades del mundo de los sintetizadores.